Bailan los siete enanitos con su Blancanieve hermosa. También baila Pulgarcito con Caperucita Roja. En un gran parque de Lima hacen en estos momentos los amiguitos del cuento su fiesta la hada madrina. Con globos y serpentinas la fiesta empieza bonito. ¡Qué marinera, cholito! El pañuelo van sacando y en el suelo zapateando bailan los siete enanitos. Era un regalo del cielo esa jarana limeña. Los enanos sin su dueña sacaban chispa del suelo. En medio del lindo duelo se pone buena la cosa cuando en plena resbalosa venga su dueña a llegar y van corriendo a bailar con su Blancanieve hermosa. Desde un país muy lejano, ubicado a muchas millas, país de las maravillas, llega Alicia muy temprano. Pinocho toma su mano y bailan un valsecito. Peter Pan y el Principito ven que en aquella jarana, con una niña peruana, también baila Pulgarcito. Se pone la hada contenta cuando brota el huayno andino y el gato con botas fino baila con la cenicienta. Aladino al darse cuenta, riendo su lámpara rosa, sale el genio y como goza, zapateando a lo peruano, termina en un mano a mano con Caperucita Roja.